Miracles and wonders, miracles and wonders, miracles and wonders today. Miracles and wonders, miracles and wonders, miracles and wonders today. God, the God of Israel, be praised, who alone does wonders, declare Psalm 72, the 18th verse. Welcome, friends, one more time to a broadcast of Miracles and Wonders today. We are glad you can join us, and we extend a special welcome to our Talk Shoe audience. We are live on Talk Shoe every Sunday through TalkShoe.com. So we welcome you guys, and we're glad that you can join us today, March the 29th of 2009, and we welcome you to this broadcast. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, declara el Salmo 72, el verso 18. Le damos la bienvenida una vez más, amigos, a esta transmisión de Milagros y Maravillas hoy, en especial a nuestra audiencia de TalkShoe.com. Nuestra audiencia de TalkShoe.com, estamos en vivo cada domingo a través de TalkShoe.com, y le damos la bienvenida y le agradecemos que pueda acompañarnos en la transmisión del programa del día de hoy. Es un placer para nosotros que nos escuche y poder llegar hasta ustedes, y que esta transmisión pueda ser usada para bendecir su vida. We are glad that you're able to join us. And it is our hope and our prayer that through this broadcast we can reach your life, and we will be able to bless you through the message, through the Word of God. And just quickly, we would like to remind you that if you have not yet done so, please visit our website. Our ministry website is www.mawministries.com. And we like to remind you that Miracles and Wonders today is an active ministry. And if you are being blessed with the material on our website and would like to extend an invitation to us, we will be more than happy to come out to your church and minister and take the word for any event in your church. You may do so by sending us an email, and the address is info@mawministries.com, or you can do so by phone. Our number is area code 356-2408 or 323-687-0994. And today we are going to be out there in the Santa Anita Park. Brother Benjamin, where is that at again? The Santa Anita Park. It's in Monrovia, California. In the city of Monrovia. So we're going to be out there at 5. We received an invitation through the chaplain there, and we will be out there today at 5 right here in Monrovia, California. So there you have it. So we are open to all your invitations. All you have to do is get in touch with us. Or if you simply want to drop us a line and tell us how you're being blessed with all the services that we offer through our website, well, the process is the very same. Send us an email, info@mawministries.com. Y para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía, le invitamos para que visite nuestro sitio de internet. Nuestro sitio de internet es el www.mawministries.com. Así que visite nuestro sitio de internet, y si usted está siendo bendecido a través del material que está ahí, que escucha usted a través de nuestro sitio de internet, a través de la palabra, y desea, le recordamos que el ministerio Milagros y Maravillas es un ministerio activo. Así es que si usted desea extender una invitación para nuestro ministerio, puede hacerlo escribiéndonos al correo electrónico, y la dirección es info@mawministries.com, o si desea contactarse con nosotros directamente, estamos aquí en el sur de California, y el código de área es el 323-356-2408 o 323-687-0994. Así que le invitamos para que si usted está siendo bendecido, pues ahí extienda una invitación. O si simplemente desea dejarnos saber cómo está siendo bendecido a través de la palabra, pues déjenos saber a esa misma dirección. Y será un placer para nosotros pues ponernos en contacto con usted y visitar. Y el día de hoy estaremos allá, como ya nos dijo nuestro hermano Benjamín, estaremos allá en la ciudad de Monrovia, California, en el Parque Santa Anita, en el hipódromo de Santa Anita, y estaremos allá predicando la palabra, así de que si usted está en el área y pues desea acompañarnos por ahí, pues será un placer conocerle. And before we get going with today's show, which is like always, we like to put you up to date and we like to put you and make you aware of everything that is going on with our ministry, with our website. And we have a lot of services that we offer through our website. And one of them is the reading of the Bible every day. And I'm going to have Brother Marcos, he's here like always in the control. I'm going to have him share that with you. And also something that we have kind of put to the side for now, but it's something that is still going on, and something that we still have a passion for, and something that we're still working on the ministry, is Cloud Radio. So he's also going to share a little bit about this project, Cloud Radio. Aquí está, como siempre, nos acompaña el hermano Marcos, y antes de entrar de lleno en el programa, queremos recordarle acerca de los servicios que ofrecemos a través de nuestro sitio de internet, y uno de ellos muy importante es la lectura de la palabra, y el hermano pues le va a compartir un poco de eso. Y también un proyecto que lo hemos dejado un poquito al lado, pero todavía seguimos ahí trabajando y sigue siendo algo que pues estamos enfocados y queremos lograr para el fin de este año ya estar de lleno trabajando de esta manera, ofreciendo. Y ese proyecto es Cloud Radio, que traducido sería Radio Nube. Así de que el hermano ahí va a compartir un poco acerca de este proyecto y de la palabra. Thank you, Juan, and God bless everybody. My name, like you said, is Marcos, and something that I've been working on from the beginning. I started reading the Bible a long time ago, Bible in a year, and I would stop, and then the next year I would just try again, and some years I read the whole thing, other years I got to half of it and I gave up. But this year, starting last year, I started recording the readings, and I didn't go to Bible school. I'm not gonna say that I know a lot about the Bible. I just read it, and sometimes I talk about what I'm reading, like if it's more like an impersonal reading. And you'll find like all the shows that we do there too. The project that Juan talked about, it's an interesting project, and it came about because a lot of people will ask me, and they would ask the ministry, hey, how can we have a radio show too? And we decided that the best way to do it is and try to connect these people in a way that they could produce, they could make their own shows and connect to a server, and then be able to encode some of their messages into the internet, so people can listen to whatever they're saying. And it would almost be like a radio station. Thank you. It would almost be like a radio station where people, you know, would have different shows and people can listen to them. And the great thing about it is that it would be free. All of the resources that we make, they're free. And it would give a great opportunity for people to listen to what other pastors, what other churches are doing. And it would be in a way that it would make it really simple for people to tie up to a server and then to listen to a server directly online. So you would go to our webpage, click on a player, and you would be able to listen to messages that to make it almost as professional or professional as a radio show or a radio station where you could have news, you could have talk shows, you could have like a DJ playing music, things like that, you know. So you could, if you're working, you could connect to the internet and then listen to the shows. And the great thing about having an internet show is that you don't have to have the programs running from a radio station or one location. You could have multiple people working in different locations. You could have people in Brazil, you could have people in Italy, you could have people in Germany, and they could be producing their shows, and they could then we would have to hook up their computer to our server and be able to encode some other MP3 format or show that they have, and so then they could be streaming live in our server, and you could pick that up through the internet. And like I said, we don't have a lot of experience doing it. I've been doing some reading about it, and we don't have the resources, but God is going to provide. If you do go to our webpage, we have a webpage. It's a joy and pleasure for our ministry to make those things happen and for you to get them for free. And if you have a comment or if you have a question or if you're interested in participating, maybe you have an idea for a show that you've been wanting to do for a long time, you could contact us. My email is marcos@mawministries.com. You could contact the ministry at info@mawministries.com, and we will get that email and we'll get back to you. Thank you. You know, there's a lot of people that are going through this. There's a lot of families whose lives are being changed because of the illness and the situations that they have to face. But we've all know, and for those of you that have been following the show throughout these weeks, well, we have talked about how sometimes God uses these circumstances to bring us closer to Him, because we don't believe that God is just going to do something for His amusement, for His entertainment. Everything has a purpose, and we have been sharing this with you because there's a lot of people that say, well, if God is such a loving God, if God is this, if God is that, how can He allow, you know, little babies to suffer, or how can He allow my dad, my mom, my sister, my brother, my husband to go through this, my wife to go through that, and to suffer in such a way? But God allows these things. Such was the case of the woman that had been suffering from her bleeding for 12 years, and she tried to find a cure, but she could not find it. And the Bible tells us that she even spent everything that she had, but it wasn't until she found the person of Jesus that her situation changed. Para los que ya han estado siguiendo el programa el día de hoy, vamos a cerrar el tema que hemos estado tratando durante todo este mes de marzo, que hemos estado hablando acerca de las enfermedades y las familias que sufren de las enfermedades y que atraviesan por estas situaciones. Y sabemos que hay enfermedades que pues las consecuencias son devastadoras, y la familia cambia, la situación de la familia cambia drásticamente de la noche a la mañana, y son circunstancias tremendas que se viven bajo estas condiciones. Y muchas personas, y nosotros hemos compartido todo este tiempo con ustedes que Dios permite que pasen estas cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. Y hemos compartido todo esto porque hay muchas personas que dicen, si Dios es tan bueno, si Dios es justo, si Dios es amoroso, ¿por qué Él permite que pasen estas cosas? ¿Y por qué a mi familia? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi papá? ¿A mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa? Y tantas cosas, pero Dios a través de todo esto tiene un propósito, y el propósito de Él es que nos acerquemos a Él a través de cualquier situación que venga a nuestra vida en realidad. Y por eso es que compartimos esta verdad con usted. Tal fue el caso de que vimos de una mujer de, que habla la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, que dice la palabra que ella sufrió de enfermedad por un periodo de 12 años. Por 12 años consecutivos ella estuvo enferma y ella pues padeció, y durante todo este tiempo ella estuvo buscando la solución a su problema, estuvo buscando la sanidad a su enfermedad y no tuvo éxito alguno. Inclusive la Biblia dice que gastó todo lo que tenía buscando una solución, y no fue hasta que encontró a Jesús, no fue hasta que encontró a la persona de Jesucristo que se resolvió su situación. Fue cuando ella pudo encontrar su sanidad, y fue hasta ahí. And we also talked about last program we shared with you the story of Lazarus, how this young man who was Christ's friend, he was sick, he was very ill, and when they called Jesus to come to him, how, you know, this, because God allowed such circumstances that he passed away. And even then, even when everything was lost, even when everything was, you know, no hope in sight, that even then, when Jesus appeared, when Jesus came, again, we find the person of Christ there, then everything changed. And even to the people, when everything seemed lost, when he arrived, he made everything better. And even through something as tragic as death, because Lazarus, if we remember, he had been dead for 3 days, and Christ came and rose Lazarus from the dead. So that's the kind of God that we believe in. That's the kind of God that we share with you, and that's the kind of God that can make any situation much, much better. La semana pasada compartíamos con ustedes acerca de la vida de Lázaro, este joven que era amigo de Jesús, y cómo sus hermanas mandaron avisarle a Jesús que él estaba enfermo, y se dieron las circunstancias de tal manera que este joven pues murió por de la enfermedad que él tenía. Y aún así, en esa situación en que él estaba demasiado enfermo, Dios pudo tocar su llegar, y él, cuando todo se veía perdido aún para todos los que estaban ahí, porque Lázaro murió, y dice la palabra que él tenía ya 3 días de muerto. Así es que cuando Jesucristo llegó, una vez más ahí vemos la persona de Jesucristo. Y aún frente a una situación tan trágica que es la muerte, pues vemos cómo la persona de Jesucristo puede hacer la diferencia. Y es el mensaje que nosotros queremos compartir con usted, que es Dios el que hace la diferencia. You know, that's the message that we are trying to get across to you, that is God the one that makes the difference. You know, it's God. And before we share the scripture that we have for this day with you, I want, you know, I'm going to ask everybody here in the all the team that we work together here, I'm going to ask you guys to jump in and help me out, because and whoever wants to go first, you know, whoever wants to take this first, what do you say to a person, you know, how do you face a person that has been going through these kinds of situations? You know, their family members are ill, they're facing, you know, maybe this illness, it could be terminal, it could be something that will drastically change, you know, your circumstances, and you have these people that say, okay, you tell me that God can do this and God can do that, and they come and they seek God, and after everything, and after all their hopes, and after all their calling out to God and their prayers, well, you find out that, you know, your dad passes on, your mom passes on, your brother passes on, your husband, your wife. I mean, what, in you guys' words, so that our audience can listen, in your words, how, what would you tell these people? Le voy a pedir aquí a los hermanos que trabajan conmigo que me ayuden un poco, porque queremos compartir con usted, porque hay personas que dicen, okay, tú me estás diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa y Dios puede cambiar la situación, pero ¿qué pasa cuando yo pongo mi confianza y yo creo y yo pido yo escucho y ustedes dicen, pero qué si pasan las circunstancias y aunque yo pido, aunque yo creo, mi mamá pues fallece, mi papá fallece, mi hermano, ¿qué se puede decir en el punto de vista de ustedes? Pues primeramente yo creo, pues, y así lo establece, que Dios tiene un tiempo para cada persona de vida. Dice la palabra de Dios que Él da la vida y Él la recoge. Y entonces algunas veces el Señor tiene misericordia y sana, pero siempre es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios que está llevando a cabo. Y en veces es parte de la naturaleza, de la vida humana, de la forma que Dios creó al hombre. Pero en lo que hay vida hay esperanza. Y es cuando uno clama a Dios y busca, y esperando pues siempre la cosa mejor para uno, no conforme a la voluntad de Dios. Pero como uno está viendo, uno pues su forma, por ejemplo, que mi hermano, mi padre, mi madre o alguien que yo estimo mucho está en esa enfermedad, y uno hace hasta ayuna, bro, se puede decir, ¿verdad? You go to the streets and ask God for a miracle, but it don't happen. But, and I think, you know, like the word of God says, there's established that once man live, he has to die too. So he has unos afortunadamente viven 100 años, muy pocos, otros 90, 50 y otros hasta 5 años, pero todo es conforme a la voluntad de Dios, porque Él estableció un día para cada uno. Y entonces ahí solo nos queda nomás buscar la paz de Dios, que nos consuele, que nos traiga consuelo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va a consolar, ¿verdad? Cuando está uno triste, cuando ya todo se acabó, y así pasa y seguirá pasando. Pero lo importante es la vida eterna que nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí, nunca se va a perder. Dice que Jesucristo decía, en la misma historia de Lázaro, dice que el que cree en Él, que aunque esté muerto, vivirá. Y eso es la esperanza de todo hijo de Dios, de todo cristiano, la vida eterna. Igualmente, como dice el hermano, ¿verdad? Uno a veces, en el momento, uno se pregunta, bueno, ¿por qué sufre? ¿O por qué mi mamá o mi hermano está sufriendo? ¿O por qué sufrió tanto? Pero uno a veces no entiende, nuestra mente humana es limitada y a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero pues la voluntad de Dios es perfecta y Él conoce y Él sabe por qué. Pero lo más importante, como dijo el hermano Benjamín, ¿verdad? Es confiar en Dios y aceptar las cosas que no podemos cambiar, porque nosotros, pues claro, si es alguien, una persona, un familiar que nosotros amamos, claro que no queremos que pasen por eso, pero una vez más, el Señor sabe por qué, y a veces hay cosas que son ocultas para nosotros, pero Dios sabe por qué pasa. Pero también es muy importante, como dijo el pastor, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos esa esperanza de que sabemos que un día vamos a reunirnos a nuestros seres queridos que han ido antes que nosotros, y tener paz y confiar en Dios. Oh, like Brother Ben was sharing, I agree with Brother, you know, that a lot of times, you know, in our humanness, our minds are so limited, you know, and sometimes we cannot understand or comprehend why one of our loved ones have suffered with a sickness or died in a tragic manner, in a tragic way. But our minds, us as humans, we're limited, but there are a lot of things that are hidden from us, but only God knows, and God's will is perfect. And sometimes we don't understand that. But us as Christians, we still have the hope and the faith, you know, and that's what keeps us going. We need to trust in God and trust and know that His will is perfect, and He knows why, and He knows, you know, why He's working the way that He's working. Sometimes we don't understand it, but we need to trust in God and believe in God. And in the end, we know, because we believe, we know that one day we will be united with our loved ones once we pass on, you know, ourselves, and we will be with them, and that's what keeps us, you know, going. And we ask, you know, we should ask God for peace in our lives and to accept the things that we are not able to change. Amen. So You know, I think they both have touched a very important point, that is that, you know, God has a time for everything, and God, and we know for a fact that God's timing is perfect, and you know, God has a mighty purpose with everything throughout our lives, even if to us seems like the most tragical, the darkest, we could count it as the darkest hour of our lives, but in it all, God has a purpose. Yo pienso que los ambos hermanos tocaron un punto importante, que es Dios tiene un tiempo específico para nuestras vidas y para cada uno de nosotros, y no solo para nuestras vidas, pero con todo lo que sucede a nuestro alrededor, con todas las circunstancias que nos rodean. Quizá hay situaciones que nosotros podemos contar como las más trágicas, las más oscuras de nuestra vida, pero aún en ello, Dios tiene un propósito, Dios tiene un tiempo, aún a través de todas esas cosas. Y yo pienso que es lo mejor que podemos saber. And you know, we were telling you that God, the person of Christ in the life, is what makes the difference. And this is why, because things won't always happen, and things won't always go the way we want them to, the way that we would expect. We want this to go this way, and we want that to go that way, because to us it seems like it's the perfect way. But God has the perfect way. To us, it may seem like it's too late, but God has the perfect time. And even when we have to go, see, because it's so easy to say, it's so easy to talk about, it's so easy to share, but when you have to walk through it, that's a whole different story. When you have to go through it and you have to face the music, then that's completely different. But even then, God is the one who makes the difference. Le compartíamos hace un momento, Dios es el que hace la diferencia, porque aun cuando nosotros pensamos que si fuera de esta manera, de aquella otra, pero Dios tiene la manera perfecta, y quizá para nosotros ya se nos hizo demasiado tarde, pero Dios tiene el tiempo perfecto. Y es muy, se dice muy fácil y se puede compartir, pero solamente la persona que ha pasado por ahí, y solamente cuando te toca caminar por ahí, es cuando en realidad sabemos. Pero aunque nos toque caminar por ahí, Dios sigue teniendo el gran propósito, y Dios es el que hace la diferencia en nuestra vida. And to close this broadcast, we want to share a scripture with you that's in 2 Corinthians chapter 4, and we are going to share verses 16 through the 18th. And I will be reading it in Spanish, and Brother Benjamin, go ahead and give them the scripture in English. In Spanish. So if they want to follow along. Okay, vamos a estar leyendo ahorita la escritura en 2 de Corintios, capítulo 4, de los versos 16 al 18. Okay, I will go ahead and read it in English, and brother is going to read it in the Spanish version. And the word of God says, "Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal." Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 16 al 18. Dice, "Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas." So see, friends, the Bible says that we don't focus on the things that we are able to see, but the things that are not seen. Because even when we're here and we suffer for a time, it's only temporary. But God in your life is the one who brings the hope of glory, the hope of a new beginning, the hope of a better tomorrow. And even though it might not be in the way that you have planned, but God is the one that makes the difference. And he says, the things that are not seen are the things that are eternal, are things that are going to last forever. And even though we might suffer here at a time, but we know that there's a time coming where there will be no suffering, where there will be no tears, where there will be no shame, no pain. And we will be together with Him for an eternity. Eso es, amigos, lo que nosotros compartíamos con ustedes, que Dios hace la diferencia, y es Él, aunque las cosas no vayan ni salgan como nosotros planeamos, pero es Dios quien hace la diferencia, y Dios es el que puede a darnos esa esperanza de gloria. Como decía la lectura que compartimos, las cosas de aquí son temporales, y no nos enfocamos en lo que podemos ver, sino en lo que no vemos, porque lo que no vemos es eterno, y Dios en nuestra vida es el que nos da esa esperanza de gloria, que el día de mañana será mejor, aunque no sea aquí, y aunque no sea como nosotros lo pensamos, pero Dios va a estar con nosotros, y Él es el que hace la diferencia. Así es de que, si usted está pasando por una enfermedad, o su algún ser querido, Dios es el que hace la diferencia, no importa, porque humanamente nuestro corazón quiere aferrarse a esa persona. Y si somos nosotros los que pasamos humanamente, nuestra persona quiere aferrarse a la vida, pero sabemos que Dios tiene algo preparado mejor para cada uno de nosotros. And even if it's you going through this tough time, even if it's you going through this illness, I want you to know that God is working in your life. And as humans, we want to hold on to that loved one. As humans, we want to hold on to life. But God has prepared something so much greater and so much better for us. And we hope, friends, that you will draw near God, because James says, if you draw near to God, God will draw near to you. And if you guys set it in your mind and in your heart to find God, God will draw near to you, and God will bless your life. And we hope that you find Jesus Christ, because He will make the difference in your life. Esperamos, amigos, que usted encuentre a Jesús, porque Él es el que va a hacer la diferencia en su vida. Y la palabra dice que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Y es nuestra oración, nuestro sentir, que usted encuentre a Dios, que usted encuentre esa bendición y que se acerque a Él, porque Él va a cambiar su vida y Él va a hacer lo mejor para nosotros. So now, Brother Benjamin has a scripture to close, and we will close with this scripture, followed by a prayer. El hermano Benjamín va a cerrar este tiempo con una escritura, y después cerraremos este tiempo con una oración. Okay, vamos a leer Salmo 46, el versículo número 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Psalms chapter 46, verse 1 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amén. Let's pray. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos asegura que tú eres nuestra ayuda y nuestro refugio en las tribulaciones, Señor. En estos momentos, Señor, cualquier hermano, cualquier oyente, donde quiera que se encuentre, si tiene tribulación, ansiedad, temor, que acuda a ti, que tú eres el refugio, Señor, en la tribulación, y tenga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, manifiestas en sus vidas para que conozcas que tú eres real y verdadero. Father, we thank you today because you are good and you are a refuge in our tribulation, and you always care for us. So I pray, Lord, whoever is listening, anywhere, that there is always a place to rest is in you, Lord. Bless everyone who listens, whoever their situation are right now. Let them know that you are real, and let them know that you died for them on the cross, and you are the only Prince of Peace, Jesus Christ. We pray in your name. Amen. Amen. Friends, if you have been blessed today, well, stay in touch. Let us know. Send us an email, info@mawministries.com. We thank you for your time. Thank you for tuning into this broadcast. And we hope that you are blessed. Si usted, amigo, está siendo bendecido, déjenos saber. Escríbanos al correo info@maw.com y déjenos saber que está siendo bendecido. And we thank you again for tuning in to one more broadcast of Miracles and Wonders today with your friends Juan Villalobos, Elvira Villalobos, Marcos Usos, Benjamín Cárdenas. Thank you. God bless you.